Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos con el continuo análisis de la actualidad deportiva local. En el día de hoy nos vamos a centrar en el baloncesto, en el repaso de la jornada, que lo resumimos brevemente. Tres partidos oficiales, tres victorias. Ganaba el Cabu Junior en un complicado desplazamiento a Ceuta por lo largo del viaje, por lo temprano que tuvieron que salir desde nuestra localidad, pues para jugar ese partido a su hora en la ciudad autónoma de Ceuta, y también por el arbitraje con el que se encontraron los jugadores ubriqueños, algo casero, pero ante el que subieron sobreponerse y traerse una victoria de tierras norteafricanas. 56-64 fue capaz de ganar el Cabu Junior al IES 7 Colinas. Con esto, pues le sigue a los equipos de cabeza, sigue en la misma línea que los equipos de cabeza, porque ahora mismo estamos ante un cuádruple empate a 10 victorias y 3 derrotas. Cualquier tropiezo pues haría perder la estela de estos tres equipos. El Cabu precisamente es el cuarto de los cuatro conjuntos ahora mismo que encabezan la clasificación y que por tanto ocupan ahora mismo puestos de playoff a final de temporada. Vamos a ver lo que ocurre en la próxima jornada, que será la de este fin de semana, donde en principio pues los cuatro equipos no tienen por qué tener ningún tipo de problemas. En este caso, pues el Club Baloncesto Medina Sidonia descansará y los otros tres equipos, Club Baloncesto San Fernando, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras y Cabu, se enfrentan en principio a equipos sobre el papel inferiores. Hay que destacar que será el inicio de la segunda vuelta de la liga regular. Se completaba la primera, un total de 13 partidos, y ya hemos dicho el balance: 10 victorias, 3 derrotas. Cuarto clasificado el conjunto ubriqueño, y además es el equipo más que más anota de toda la competición liguera, de esta liga regular, y a cierta distancia del siguiente, que es Chajeva. Pues buenos números para el conjunto ubriqueño en esta primera vuelta, contando esos tres tropiezos, sobre todo que se han debido pues a las bajas por lesión que ha tenido el conjunto ubriqueño a lo largo de esta primera vuelta. Esperemos que vaya recuperando efectivo, como es el caso de Frank, que es una pieza clave, ya que es el único base puro con el que cuenta el equipo. Por otra parte, el Infantil A, el Fercabe Cabo Infantil A, vencía a domicilio a las Canteras 63-78. En parte pues iguala el número de victorias y derrotas que ahora mismo tiene en su casillero, y de alguna manera salda pues el tropiezo de la semana pasada en casa. Bueno, tropiezo donde pues perdía ante el conjunto del DKV Jerez, y bueno, pues ahora mismo el Fercabe Cabu es quinto clasificado y está a 2 victorias de meterse en playoff. También hay que decir que, por ejemplo, tiene está 2 victorias, pero ha disputado un partido menos que dos equipos que están metidos ahora en esa zona, como DKV Jerez A o Club Baloncesto Algeciras. Es decir, todavía están las espadas en todo lo alto. Y el tercer equipo que conseguía victoria este fin de semana fue el Mini, el Cabu Mini, que vencía 69-28 al DKV El Puerto. Y pues es otro equipo que ahora mismo está metido en zona de playoff. El Cabo Mini es el cuarto conjunto de la tabla clasificatoria y está pues tan solo pues a una victoria del tercero y a 2 del segundo. Y precisamente este fin de semana se enfrenta al tercero, al Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades, que por cierto, bueno, será también partido ya de la segunda vuelta. Además, hay que recordar que el Cabu veterano disputaba o participaba en otra concentración este pasado fin de semana y conseguía una victoria y una derrota dentro de la Liga Mayores de 35. Derrota ante San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, 35-40, y victoria ante el Franjuba Jerez Team por 49-28. Ahora mismo es cuarto clasificado, a una victoria del tercero, del segundo y del primero, que están empatados con 5 victorias y dos derrotas. Además de esto, también hoy queremos hablar de el segundo Rogaine Atardece Benocaz, esa prueba que, como saben, puntual para el circuito provincial de orientación combinada y que finalmente se adjudicaba el equipo Instantin Coma, formado por Miguel Ángel Santos Morales y Miguel Ángel Tapia González. En categoría élite masculina fueron pues los que más puntos realizaron. Bueno, superaron en un punto a los segundos, al Altera Aventura Bacares, y a los terceros, a Fodeporte. En femenina sería Altera Aventura Juntillas los que se llevaron la victoria, Gloria Martínez Morales y Patricia Márquez Padial. Y por último, en élite mixta, victoria para Desnivel Cero Mixto, Fernando Gil Torre y María José Caro Fernández. En lo que se refiere ya a la modalidad de promoción, menos exigente que la de élite, victoria para las Crazy, Ángeles Valera Estevez y Elizabeth Jiménez Solís, con la segunda posición para el equipo briqueño La Rincona, de Isabel Arena Rincón e Isabel Vázquez Rincón. Estamos hablando de promoción femenina. En promoción masculina, victoria para Instantin Junior, de Javier Tapia González y Jorge Tapia Palacios. Y en promoción mixta, victoria para MSK Team, de Cristel Gil Cordón y de lubriqueño Pedro Jiménez Puerto. Es un resumen de lo que ahora ampliaremos en unos instantes. Más otros asuntos que tenemos por aquí. Como saben, también hoy martes, sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Será en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Enero de actuaciones en la Peña Flamenca de Ubrique. El viernes 22 de enero, a partir de las 10:30 de la noche, actuación de la Escuela de Cante de La Peña. El viernes 29 de enero, a partir de las 10:30 de la noche, actuación de la bailaora Paula Comitre, gracias a la Confederación de Peñas Flamencas. Recuerda, será en la Peña Flamenca de Ubrique, a partir de las 10:30 de la noche. Tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir. Cuídalo, cuídate. Visita nuestro centro Cuídate en Paseo del Prado 67 y te ayudaremos a bajar de peso de forma sana y adaptada a tus gustos y necesidades. También disponemos de tratamientos reductores, anticelulíticos y tonificantes, así como fotodepilación y tratamientos faciales. Además, disfruta en tu primera visita de un 2x1 en todos los tratamientos. No te lo pienses más. Quiérete mucho, cuídate. Tu centro de nutrición y estética, Cuídate. Pide cita previa en el teléfono 661-57-6302. Centro de Estética y Bienestar, Cuídate. Síguenos en Facebook. En Vitaldent sabemos lo importante que es una correcta salud bucodental, por eso le ofrecemos tecnología de vanguardia en prótesis de alta resistencia, nanotecnología en implantes y más de 25 prestaciones gratuitas. Y este mes, con tu tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos un cofre VIP Bienestar valorado en 100 euros para disfrutar en hoteles de 4 y 5 estrellas. Vitaldent, te esperamos en Avenida de España 88, teléfono 956-4685-84. Vitaldent, 25 años cuidando tu sonrisa. Autocar Ubribus les ofrece sus servicios, empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocares Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Sábado 30 de enero, excursión a la Aldea del Rocío con motivo de la Candelaria de Triana. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? NRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio NRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54 o visite nuestra página web www.nrv.es. NRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Academia Multimedia Inglés, centro preparador para la obtención de los certificados oficiales de Cambridge y Trinity. Cursos intensivos para obtener el certificado oficial B1 y B2 de Cambridge para las convocatorias de febrero y marzo de 2016. Además, cursos ISE 1 y 2 de Trinity en horario de tarde. Los alumnos se podrán examinar en nuestra academia. Somos centro examinador. Ahora puede recibir clases de francés en horario de tarde y otros cursos que también pueden ser de tu interés. Infórmate. Estamos en calle Ingeniero Luis Martínez, número 87. Teléfono 956-46-44-88 o 615-32-94-96. Multimedia English. Tu formación, tu futuro. Sí, 29 minutos de la tarde. Vamos a comenzar, como todos los martes, con el correspondiente sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que en este caso será la decimotercera jornada en las tres categorías. Como siempre, tenemos por aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Zú. ¿Cómo se desarrolló la duodécima jornada? Sin grandes sorpresas, ¿no? Pues la verdad es que no. Estudiantes y Zulema ganaron sus partidos. Mantienen ahí el duelo por el primer puesto, ¿no? Y los perseguidores, pues, hacen un colchón más grande sobre el qué de qué, ¿no? Que perdió ese partido con el Zulema por 5-1 y se queda ya a 5 puntos del cuarto puesto, que es el que algo da en la temporada, ¿no? Uh-huh. Se queda ya a bastante distancia, ¿no? Porque 5 y esta semana juegan precisamente los dos. Uh-huh. Y pues sí, puede ser hasta de 8 ahora mismo esa distancia. Bueno, eso en División de Honor. ¿En primera? Pues en primera igual, ¿no? Los dos primeros también ganaron sus partidos. Bortazur perdió y Leyton pasa a Bortazur, ¿no? Por abajo, uh-huh, pues tanto Don Odón y Brille ganaron sus partidos y han subido puestos. Y nada, por abajo pues cada vez está más complicado, ¿no? Quedando lo que queda y con 8 puntos de desventaja, pues prácticamente 8 y 9. Prácticamente tienen que ganar 4 partidos de los 6 que quedan. Pintura Rafa y Malacayo, estamos hablando, los dos equipos que están metidos en la zona baja, y bueno, los dos de arriba, pues, que aumentan un poquillo su ventaja con respecto al tercero. Semana a semana va poquito a poco, como las hormiguitas, pero cada vez ya se va haciendo más insalvable, ¿no? Esa diferencia que ahora mismo tiene, por ejemplo, el Leyton, que es el tercer clasificado, tiene a 11 puntos. A 11 el ascenso. Por ejemplo, el de Gallery Pantera con 36 y 22... son 14, quedan 18 en juego. Prácticamente ganando un partido más está ya puede ascender. Pero fíjense que bueno, pues que va, estamos en enero, puede ser en febrero ya cuando certifique el ascenso, ¿no? Pues en febrero. Lo cual esta misma semana. Sí, bueno, esta misma semana, finales de enero, primero de febrero me refiero, que ya puede certificar el ascenso en una liga, una primera división que ha tenido poco color en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad que es una categoría que tiene pocos equipos, de las más igualadas que hay en de las tres. Pero claro, equipos como los Cosmos, que el año pasado estuvieron hasta la última jornada luchando por la liga. Este año se han desinflado. Leyton, que no puede contar con todo su efectivo durante toda la campaña. Y Bortazur prácticamente igual, pues esos cinco equipos parecían que eran los más fuertes. Don Odón ahora mismo está remontando. Al principio de temporada tuvo altibajos, pero ahora mismo han conseguido coger un bloque, ¿no? Y es un equipo que puede dar mucho quebradero de cabeza a los dos de arriba, ¿no? Porque a cualquiera de los demás también, ¿no? Pero a los dos de arriba. Ya hay, por ejemplo, Inter de Lian no. Ya ha jugado, me parece, los dos partidos con el Don Odón, si no me equivoco. Y prácticamente miras el calendario y siguen estando muy parejo, porque si uno ha jugado con el Leyton y le queda el otro ha jugado con el Bortazur, que está muy... Prácticamente le quedan los mismos equipos. Bueno, lo que decimos, jornada 13, por lo tanto le quedan 5 jornadas, ¿no? 6 jornadas contando la 13, claro. 6 jornadas le quedan ya nada más a esta primera división. Y a la segunda igual, porque en segunda división pues también le queda el mismo número de jornadas, pero aquí sí hay más igualdad, ¿no? Sí, aquí la verdad que todavía no hay nada decidido. No, mucho menos. No hay nada decidido porque tiene que haber enfrentamiento entre casi todos los equipos de arriba. El que se ha quedado un poquito más descolgado es Quiboca, ¿no? Que ha perdido en 2 semanas sus partidos contra Autoservicio La Plaza y de Newton. Bueno, y Newton. Y el Club Deportivo Celta, pues ahí a la cita callando, junto con MGS Seguro, es la alternativa. Quizás MGS Seguro, en sus duelos contra los equipos de arriba, pues es donde está viendo también lastrado ese, porque si no estaría codeándose con los primeros, ¿no? Nada más habiendo ganado un partido a esos equipos. Bueno, pues vámonos ya con el sorteo, si te parece bien. Comenzamos por la división de honor. Estos son los partidos, corrígeme si me equivoco, que tiendo a despistarme un poquillo. Zulema Autoescuela Celia, sí. Morgans Autoescuela La Sierra Guas, Oasis Long El Cancha Benamahoma, Marca 91 Donde, Estudiantes Porte Construcciones Viruez Oliva y Revolución Pasalón Quedequén. Sí, esa es porque el primero, Zulema Autoescuela Celia, pues es una petición. Una petición. Entonces, pues, ese ya... Es la única que habría en División de Honor que juega en la cancha, por lo que veo. Sí, ¿no? Y ahí es en la cancha. Hay un partido de la semana pasada, el Porti Marca 91, con Mario Virués, que se jugará en el pabellón a las 8:30 de este viernes. Y en el sorteo, pues como ya te lo he puesto ahí al lado, te explico que a las 11 y a las 12 son respectivamente los partidos de los dos equipos. Entonces, ellos entrarían en un sorteo aparte. ¿Te parece bien que seamos el primero en sortear mejor, no? Ahí, o cuando venga, a mí me da igual, exactamente como tú quieras, porque de todas maneras primero son y luego la otra hora, sí. Pues queda ya para el resto de equipos también. Bueno, como hemos dicho, es el... ¿Qué partido es? Por eso te he dicho que... Ah, que son dos, claro. Al final llegue, viene... Vale. Porti, no sé, Porti, estudiante. Vale, pues vamos. Coges de aquí. Entiendo, venga. Marca Morgans Autoescuela La Sierra Guas es el primero de los partidos que... ¿cómo va el balonmano? Ya que te veo ahí echándole un vistazo. Aquí le vamos a darle a todo hoy. Sábado 10 de la mañana. Repetimos, Morgans Autoescuela La Sierra Guas... El sábado a las 10 de la mañana. Oasis Lounge, El Cancha Benamahoma. Oasis Lounge, El Cancha Benamahoma, que será a las 9:30 de la noche el viernes. Viernes, 9:30 de la noche. Oasis Lounge, El Cancha Benamahoma. Uno de los partidos que tienen que haber jugado obligatoriamente el sábado, que es el Marca 91, Mario Viruez. Los dos de Fútbol Sala, que se jugará a las 12 del mediodía. Sábado 12 del mediodía. Marca 91, Mario Virués. Por lo tanto, el estudiante Sporting Construcciones Hermanos Virués Oliva se jugará a las 11. Ahí está. Que es el horario que tiene establecido. Sporting. 11. Y ya el que queda, pues, es el Revolución Pasalón, que es el viernes. A las 9 y media. El viernes a las 8 y media. El viernes a las 8 y media se disputa ese partido. Porque recordemos, primero, ¿quién está? Revolución Pasalón, ¿que de qué? Que a las 8 y media se juega el de la semana pasada, el Porti Marca, pero en el pabellón. Sí, no se juega, no se juega en la cancha. Para respetar el horario suyo, o sea, que era en el pabellón. Uh-huh. Decir que ahora el que de qué es solamente ya que de qué. Que de qué, ya no es Pasalón. Uh-huh. Muy bien. Bueno, vámonos con el... No cambian de nombre a lo largo de la temporada. Eso para facilitarnos a nosotros la tarea, supongo, ¿no? A ti para poner las hachas y... A mí ahora aquí me viene bien, ¿no? Más corto. Vámonos con la 13ª jornada en la primera división. Bril de 1979, de Gallery Panteras, Los Cosmos, Mesón Los Monteros, Don Odón Brío Sur, Leyton Construcciones y Reformas, Malacayú, Inter de Lián y Volta Sur, Pinturas Rafa. ¿Hay alguna petición? Nada. ¿Ninguna petición en esta jornada? Pues vamos nosotros con el primero de los partidos, que es el Bril de 1979 de Gallery Panteras, que será a las 9 y media el viernes. Viernes a las 9 y media. Recuerden que estos partidos se juegan en el pabellón, ¿no? El pabellón polideportivo. Pabellón. Pues vamos con el resto. Los Cosmos, Mesón Los Monteros, 10 y media viernes. Viernes 10 y media de la noche, Los Cosmos, Mesón Los Monteros. Don Odón Brillo Sur, Leyton, que es a las 9 de la mañana del sábado. Don Odón Brillo Sur, Leyton, 9 de la mañana. Malacayú, Inter de Lián, 10 de la mañana. Malacayú, Inter de Lián, 10 de la mañana. Y por último, Volta Sur, Pintura Rafa, que será a las 11 de la mañana del sábado. Pues esos son los partidos de la primera división. Y los de la segunda, la 13ª jornada. Estos son los cruces, los enfrentamientos. Fran General y Autoservicio en la plaza. Van los tres caminos, La Lupe, Baguette y Kebab. JS Aubrique, Club Deportivo Celta. MGS Seguro, Newton. Y Equivoca Fútbol Sala, Ubrilez. ¿Alguna petición? Hay dos peticiones, una del Club Deportivo Celta, que es la segunda, a las 10 y media JSA Club Deportivo Celta, en el IES Los Remedios, y a las 9 y media Equivoca Fútbol Sala Urilé, en también Los Remedios, petición del Equivoca. Vale, pues vámonos. Decir que los partidos del sábado serán en el pabellón, que no jugarán en el instituto, a las 12 y a la 1. Uh-huh. Vámonos con el primero de los encuentros, Fran General y Autoservicios La Plaza, a las 8 y media, el viernes 8 y media. Fran General y Autoservicio en la plaza. Van los tres caminos, La Lupe Kebab, que será a la 1 de la tarde el sábado, 1 de la tarde. Y el último es MGS Seguro Newton, que se disputará a las 12 del mediodía. MGS Seguro Newton. Pues mira, ya hemos cerrado el sorteo, ya lo tenemos. Si te parece, repasamos cómo quedan, por lo tanto, los horarios para esta 13ª jornada. Jornada 13 en División de Honor, viernes 29, en la cancha exterior, a las 8 y media, Revolución Polideporte, ¿qué de qué? A las 9 y media, Oasis Long, el Cancha Benamahoma. A las 10 y media, Zulema, Autoescuela Celia. Partido de la jornada número 12 en el pabellón, el viernes 29, a las 8 y media, Porti Construcciones Hermanos Virué Oliva, marca 91, Mario Virué. El sábado 23, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, Morgan, Autoescuela La Sierra Guaz. A las 11 de la mañana, Porti Estudiante. A las 12, marca 91, Mario Virué, donde Fútbol Sala. Vámonos con la primera división. También jornada número 13. El viernes 29, en el pabellón, a las 9 y media, Abril de 1979, de Gallery, Panteras, y a las 10 y media, Los Cosmos, Mesón Los Monteros. El sábado 23 de enero, en el pabellón, al 23, no, 30, no he cambiado el de esto. 30. El sábado 30 de enero, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Don Odón Brillo Sur, Leitos Construcciones y Reforma. A las 10, Malacayú, Inter de Lián. Y a las 11, Volta Sur, Pintura Rafa. Uh-huh. Eso en primera división. Y terminamos con la segunda división, jornada número 13. En el IES Los Remedios, el viernes 29 a las 8 y media, Fran General y Autoservicio en la plaza. A las 9 y media, Equivoca Fútbol Sala, Ubrilet. Y a las 10 y media, JSA Ubrique, Club Deportivo Certa. Sábado 30 de enero, en el pabellón a las 12 de la mañana, MGS Seguro, New Team. Y a las 1, van los tres caminos, La Lupe Kebab. Pues esos son los horarios de la 13ª jornada. La 12ª la analizaremos mañana miércoles. Dani, muchas gracias y hasta el próximo martes. Venga. Nosotros que seguimos a lo nuestro, y antes que nada quisiéramos recordar también algo que nos quedó pendiente del día de ayer, que eran los resultados y clasificaciones de dos pruebas atléticas que tuvieron lugar este fin de semana. Una en Jerez y otra en la localidad onubense del Berrocal. Comenzamos por esta última. Se trataba de un trail, el segundo trail, La Sonrisa de Rafa. Es una prueba solidaria que va a beneficio lo que pretende es recoger fondos para la lucha contra el cáncer infantil. Se celebraba en la localidad del Berrocal de Huelva, como decimos, y era la primera prueba puntuable para la Liga Onubense de Trail. Había dos modalidades, una de 21 kilómetros, otra de 8 kilómetros y otra de Nordic Walking de 8 kilómetros también, que no es otra cosa que andar con palos. Pues en este caso nos centramos en la prueba larga porque participaban dos de los mejores corredores por montaña del momento ahora en nuestra localidad. Hablamos de Francisco Pazo y de Antonio Santos Orihuela, y no le fue nada mal. La victoria absoluta fue para Juan Enrique Gutiérrez Martín, que empleó un tiempo de 1 hora 42 minutos 37 segundos, seguido de Manuel Romero Arrayas, 1 hora 42 39, tan solo 2 segundos de desventaja. Y la tercera posición fue para el ubriqueño Antonio Santos Orihuela, con un tiempo de 1 hora 45 minutos 30 segundos. Tercero de la general, tercero de su categoría, cuarto de la general y primero de la categoría veteranos A, Francisco Pazos Torres, con un tiempo de 1 hora 46-48. Los dos corredores de Running Way que, de nuevo dejaron su impronta en esta prueba que, como decimos, se celebraba en la localidad de Berrocal. El segundo trail, La Sonrisa de Rafa. Y la otra prueba en cuestión era la segunda carrera popular Don Bosco, que se celebraba en Jerez, una prueba de 8 kilómetros, y además había pruebas también para los menores. En la carrera para adultos, victoria para Helios Hueso López, con un tiempo de 26 minutos 11 segundos, seguido de Omar Brack Catri, 26 minutos 11 segundos, 26 minutos 39 segundos, Omar Brack Catri, y tercero un ubriqueño, el joven Cristian Villalba García, con un tiempo de 26 minutos 41 segundos, tercera posición de la general, nada más y nada menos, y segunda de su categoría, Senior A. Pues despuntando Cristian Villalba, que ya ha tenido más de una actuación notable, y bueno, pues ahora mismo es la principal esperanza, ¿no?, del atletismo ubriqueño, el más joven, y además que con su corta edad ya está teniendo actuaciones destacadas, entrando en el top 10 de casi todas las pruebas en las que participa. Hablamos de carreras populares, sobre todo en torno a los 10, 12 kilómetros, 8, pues está, y en los cross también está teniendo pues destacadas actuaciones y hay que seguirlo. Ya tuvimos su día la ocasión de hablar cuando participó en la Maratón de los Palacios, que también marcó un muy buen tiempo, y la verdad es que está siguiendo una estela, está siendo regular y poco a poco pues llegarán mejores resultados incluso. Y bueno, eso como decimos en la prueba absoluta. Luego las pruebas por categorías, pues comenzamos por la categoría juvenil, donde Eduardo Gómez Gil conseguía la segunda posición. En la categoría cadete femenina, Carmen García Herrera fue segunda y María Moreno Domínguez cuarta, mientras que en la cadete masculina, José Antonio Rubiales Hidalgo fue segunda. En la prueba infantil, Lucía Moreno Domínguez fue cuarta. En la Levín, Manuel Checón Rodríguez se llevaba la victoria, primera posición, y la octava para Gorka Rubiales Hidalgo. Y en la categoría pitufo, José Chacón Rodríguez conseguía la duodécima posición en la tabla clasificatoria. Por lo tanto, como decimos, también buena actuación en líneas generales en esta prueba que se celebró, como decimos, en Jerez de la Frontera. Además, muchos de estos corredores también estuvieron en la otra cita del fin de semana, la que tuvo lugar en Benocaz. Hablamos del segundo Rogoin Atardece Benocaz. Por cierto, que recuerden que hoy martes, último martes de mes, hay sesión plenaria en el Ayuntamiento de Ubrique, y por lo tanto, pues desde el año pasado ya se retransmite en directo esa sesión plenaria del Ayuntamiento de Ubrique a través del online de Radio Ubrique, es decir, a través de la frecuencia modulada. Vamos a seguir con la programación habitual, pero a las 7 de la tarde se interrumpirá nuestra programación en el online, y aquellos que lo estén escuchando a partir de internet, a través de internet, perdón, pues oirán en este caso esa sesión plenaria del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues nosotros vamos a cambiar de asunto y nos vamos a quedar en este caso con el baloncesto. Vamos a hablar de baloncesto y de la jornada que se celebraba este fin de semana. Ya saben que los martes nosotros lo dedicamos al deporte de la canasta. En este caso, como hemos comentado en nuestro sumario, un buen fin de semana para el baloncesto ubriqueño, dado que pues en este caso se ha ganado todo lo que se ha jugado. El problema es que solo se han jugado 3 partidos oficiales, pero bueno, se han ganado los 3. No fue como el fin de semana anterior, donde se disputaron 8, jugaron todos los equipos, los juniors doblaron jornada, y esta semana se reducía a esos 3 partidos, pero este próximo fin de semana vuelven de nuevo todos los equipos a la competición. Nosotros vamos a quedarnos, por lo tanto, repasando lo que ocurría en estas citas, en las distintas categorías. Comenzamos por la mayor, por la categoría junior, donde el Cabu tenía, como hemos dicho, un largo y complicado desplazamiento, sobre todo por la distancia, ¿no? El tener que desplazarse hasta Ceuta, hasta la ciudad autónoma de Ceuta, que como saben, pues sus equipos también participan en el provincial, en este caso en el provincial de nivel B, el IES 7 Colinas, es el equipo ceutí. Además de lo largo del desplazamiento, según nos cuentan, también se encontraron allí con un arbitraje algo casero que le puso problemas al conjunto briqueño, pero que supo sobreponerse muy bien a esa circunstancia y terminó trayéndose la victoria por 56-64. Recuerden, era el último partido de la primera vuelta de esta liga regular, y ahora enseguida repasaremos las clasificaciones. Antes nos quedamos con el resto de marcadores. DKV Jerez 35, Club Baloncesto San Fernando 55, Big Mat, la Cooperativa Chiclana 41, Olimpia Tarifa 63, DKV San Fernando 30, Ciudad de Algeciras 69, Asociación Deportiva Arcos 28, Club Baloncesto Trebujena 43 y Club Baloncesto Medina Sidonia 60, Chajeva 04, 53. Pues, como hemos dicho, tras la disputa de lo que ha sido la primera vuelta de la liga regular, en total 13 partidos, tenemos un cuádruple empate a victorias y derrotas en esas primeras posiciones. El Ciudad de Algeciras es ahora el que ocupa el liderato. AVE, como decimos, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, 10 victorias y 3 derrotas. La segunda posición es para el Club Baloncesto San Fernando, con el mismo bagaje, 10 y 3, lo mismo que Medina Sidonia y lo mismo que el Cabu, que es el cuarto equipo en ese cuádruple empate, ¿no? Ahora mismo, lógicamente, solo se han enfrentado entre ellos en una ocasión y, por lo tanto, el Basquea Berat no funciona. Bueno, no es el Basquea Berat particular, que es el primero que se tiene en cuenta. Lo que sí hay que decir, bueno, antes, que por detrás del conjunto briqueño está el Club Baloncesto Trebujena, 8 victorias, 5 derrotas, 7 y 6 tienen 3 equipos, el Chajeva 0-4, el Olimpia Tarifa y el Big Man, la cooperativa Chiclana. 6 y 6, el Don Bosco 88, 4 y 9, el IES 7 Colinas, 2 y 11, el DKV Jerez, 2 y 11 también el Arcos y 1 y 12, el DKV San Fernando. Pues ya decimos, recién estrenada esta segunda vuelta. Ahora pues toca pues el resto de partidos que le quedan todavía al conjunto ubriqueño. El próximo será ante el Big Mala Cooperativa Chiclana, un equipo pues que tiene a tres victorias nada más y nada menos. Lo que queríamos comentar, que tras una primera vuelta y una jornada, el Cabu es el equipo que ha logrado más puntos, el más tanteador, 851 por los 806 del segundo, que es Chajeva 04, y los 735 del tercero, que es el Club Baloncesto Medina. Eso sí, no es precisamente el conjunto ubriqueño, también tiene buenos números, no es el menos al que menos le encestan, eso sí, pero no es tampoco al que más, es el cuarto al que menos encestan, detrás del Club Baloncesto San Fernando, del Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, 546 y 589 respectivamente, 636 puntos ha encajado Medina Sidonia, 637 Olimpia Tarifa y 638 el conjunto de Trebujena. Pues ahí los tenemos, esos números, digamos que son los que menos puntos han encajado. Detrás de esta terna, pues tenemos al Cabo, con 668 puntos, un poco alejado, ya decimos, de lo que son los equipos de la zona alta. Pues insistimos, el próximo rival del conjunto del Cabo será el Big Mac, la cooperativa Chiclana. En categoría infantil masculina, pues el Cabu también se lleva la victoria, en este caso por 63-78 ante la Asociación Deportiva Las Canteras. Una victoria, la tercera de la temporada, que le permite equilibrar el número de victorias y derrotas. El resto de la jornada, pues estos marcadores: DKV Jerez a 64, Chiclana y Tuzi 14, Ciudad de Algeciras 68, San Fernando a 53 y DKV San Fernando a 49, Adesa 80-36. Adesa 80, líder, 6 y 1. 6 victorias y 1 derrota, 5 y 2 tiene DKV Jerez A y Ciudad de Algeciras, 5 y 1 DKV San Fernando, 3 y 3, como hemos dicho, Fercabe Cabo en quinta posición. Le siguen con 1 y 6, Club Baloncesto San Fernando A, Chiclana y Tuzi y Asociación Deportiva Las Canteras. El próximo rival, el Ciudad de Algeciras, un rival de entidad al que se va a tener que medir el conjunto briqueño precisamente en la ciudad costera, en la ciudad de la Bahía, en Algeciras. En lo referente, pues, al otro partido de la jornada, partido oficial nos referimos, el conjunto del Cabu, Mini A, vencía el viernes en el partido que se adelantó a la jornada del viernes por 69 a 28 a DKV El Puerto. El resto de la jornada: Arcos 16, Club Baloncesto San Fernando 56, Adesa 80, 78, Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades 45 y Cádiz Club Baloncesto Gades 58, DKV San Fernando a 18. El Club Baloncesto San Fernando es el líder con 9 victorias en 9 partidos. 8 y 1 tiene Adesa 80, 7 y 2 Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades, 6 y 3 el Cabu en cuarta posición, 3 y 6 el Cádiz Club Baloncesto Gades y el DKV El Puerto, 3 y 5 Unión Linense Baloncesto, con 2 y 7 Asociación Deportiva Arcos, 2 y 6 DKV Jerez, cierra la tabla con una victoria y 18 derrotas el DKV San Fernando. Al próximo rival del Cabu, pues el equipo que le antecede en la tabla clasificatoria, el Club Baloncesto Puerto Real, que ya le ganó en el partido de la primera vuelta. Y por último, tenemos que hacer referencia a la Liga de Veteranos de mayores de 35. Este fin de semana había una nueva concentración y el Cabu disputaba dos encuentros. Se saldaron con una victoria y una derrota. La derrota frente al Club Baloncesto San Fernando, 35 a 40. La victoria frente a Franjuba Jerez Team por 49 a 28. La clasificación queda así. Después de 7 partidos disputados, el PH Sanlúcar es líder con 5 victorias, 2 derrotas, el mismo bagaje que Alcalá y el Club Baloncesto San Fernando. Una victoria se queda al Cabo, 4 victorias y 3 derrotas, 4 y 2 Asociación Veteranos Baloncesto de Chipiona, 1 y 6 Jefo Sur y 7 derrotas Franjuve Jerez Team. Dejamos el baloncesto y nos vamos a centrar ahora en el otro acontecimiento que se vivió este fin de semana, no aquí en Ubrique, pero con cierto protagonismo ubriqueño, porque el club organizador, para empezar, es ubriqueño y tiene como nombre Ubrique Orienta, y luego también hubo una alta participación de deportistas de nuestra localidad. Hablamos del segundo Roguén Atardece en Benocaz, que se disputaba el pasado sábado y que era puntuable para el circuito provincial de Cádiz de orientación combinada. Tenemos al otro lado del teléfono al portavoz del club, a Juan Marea. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Exitosa segunda edición de este Roguén Atardece en Benocaz, que, bueno, ya se aventuraba, lo aventurábamos antes, la semana pasada, antes de su celebración, que parecía que iba a tener éxito, pues, por la acogida, por esa inscripción, pero bueno, luego se confirmó tras la prueba, con todos los participantes muy contentos y sobre todo también con vosotros, los organizadores, ¿no? Sí, la verdad que habíamos trabajado mucho para hacer una prueba divertida. La verdad que el terreno que rodea a Benocá, pues, es precioso, y luego los atardeceres son, yo que sé, fuera de lo común, ¿no? Entonces, habíamos intentado que realizar un mapa para que diese juego a todas las categorías, a todas las formas físicas y a todos los estados de lectura, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que lo hemos conseguido, porque todas las categorías se han divertido, ha habido pie para que todas las categorías tengan un poquillo de estrategia, y luego, pues, al final se lleva el gato al agua, pues, quien acierta con la estrategia y también quien tiene más físico, ¿no? Uh-huh. Líneas generales, podemos decir que todas las categorías han estado disputadas, ¿no? Que no ha habido, digamos, ningún equipo que haya estado a un nivel más alto que los demás, sino que la cosa ha estado más o menos equilibrada, ¿no? ¿Ha habido competitividad, por tanto? Sí, sí. Hombre, yo siempre me fío en los élites masculinas, ¿no? Que quizás sea mi referente, pero es verdad que en todas las categorías, pues, todo ha estado disputado y todo ha estado ahí hasta el último minuto. La gente está aprendiendo esta modalidad, la gente sabe exprimir al máximo el tiempo y adaptar la carrera a sus posibilidades, tanto físicas como orientativas, y la verdad que han hecho bastantes puntos. Ningún equipo, que era lo que yo pretendía, ha conseguido hacerlo todo por muy, muy, muy, muy poco, pero la verdad que las estrategias han sido un acierto, en el sentido de que han realizado una gran cantidad de puntos, han barrido la mayor parte de las balizas, y es lo que pretendíamos, ¿no? Que la gente viniera, que conociera todos los rincones, los que estaban puestas las balizas, y luego que se divirtiesen también con las pruebas especiales. Uh-huh. Sobre todo, digamos, contentos con esa inscripción, porque duplicaba la de la primera edición hace dos años, en diciembre de 2014, y sobre todo, bueno, digamos que pegó el estirón en la última semana, porque recordemos cuando hablamos contigo que tenía en torno a 45 parejas, sí. Terminasteis con 85 parejas escritas, sí. Y especialmente contentos con el alto porcentaje de mujeres que participaron, sí, en la prueba, y también con el número de menores, ¿no? Sí, la verdad que es sorprendente, ¿no? Que siendo solo la segunda edición que estamos celebrando, ¿no? Pues se ha duplicado el número. Todos los equipos que hicieron la primera edición, pues la mayoría han repetido, y luego tenemos la suerte, ¿no? De que somos un club que cae bien por su forma de hacer, por su forma de trabajar, por su forma de presentar las carreras, y pues por darte algún ejemplo, pues vinieron 15 equipos de Cádiz, vinieron 10 equipos de Huelva, vinieron una pimporrada de equipos también de Granada, y la verdad que, hombre, que es digno de agradecer, ¿no? Que gente se desplace a tanta distancia para realizar una carrera de 2 horas, pues es digno para nosotros, ¿no? Nos dignifica. En lo puramente competitivo, centrándonos primero en esa modalidad de élite, tanto el podium masculino como femenino y el mixto, digamos, en todo, en las tres categorías, fue para equipos foráneos, habituales, hay que también destacarlo de esta manera, que son habituales de este tipo de competiciones, de orientación, o sea, ya, o al menos a esta edición, vino gente muy preparada, ¿no? Sí, viene gente que bastante conocida en el mundo de los rally, en el mundo de la orientación, gente que destaca por su nivel a nivel provincial y andaluz en orientación, y la verdad que al final sabía llevarse el gato al agua. Eso demuestra también que, por muy bien que conozcamos el terreno, cuando hay un mapa de por medio también hay que tomar decisiones, y no es ir a un sitio, sino saber por dónde ir de la forma más cercana, y eso lo único que se consigue sabiendo leer el mapa, que es el que te va mostrando el camino, ¿no? Uh-huh. Ya digo que intenté hacer una encerrona, creo que lo conseguí, porque primero salían con un mapa secreto que nadie conocía y que era de una escala distinta al que habían programado la estrategia. La gente pensaba que iba a ser un poco de más tiempo, la mayoría de los equipos no hicieron todos los puntos que ofrecía el primer mapa, sabiendo que tardarían un poco más en el segundo, y al final pues los que ganaron fueron los que dedicaron un pelín más de tiempo, que a lo mejor fueron 2 o 3 minutos, a realizar todos los puntos del primer mapa, y luego intentaron hacer el resto como buenamente podían y tirando de forma física. Además, tú siempre has hablado de la desventaja que tienen los foráneos con respecto a los oriundos, ¿no? De la zona, que conocen siempre, que conocen el terreno, y eso siempre es una gran ventaja de cara a este tipo de pruebas. En este caso, como decimos, lo planteaste de tal manera que la cosa se equilibró, ¿no? Aquí el que no sabía leer mapa, pues lo tuvo realmente complicado, ¿no? Claro, eso lo hace, eso tiene muchas carreras encima. Yo he estado en carreras y en Teruel, por ejemplo, nosotros creíamos que habíamos acertado con la estrategia, y de repente nos aparecía un equipo de Teruel por la izquierda y decíamos, ya, esta gente por donde han venido. A lo mejor cualquier camino que no viene en el mapa, pues ellos lo conocían y nos atajaban por ahí, y pues el saber todas esas triquiñuelas pues te hace ser un poco más avispado, y el intentar que los oriundos, como tú dices, de por aquí, de nuestra zona, pues no puedan aprovecharse de esa ventaja, sino que el que sepa leer el mapa pues esté en las mismas condiciones, ¿no? Se trata de eso, de que se parta de las mismas ventajas, ¿no? Los briqueños no han quedado muy lejos. En masculino, a 5 puntos, por ejemplo, tenemos a José Naranjo y José Manuel Orellana, un poco más abajo, a las balas humanas. Digamos que en líneas generales, ¿cómo han estado los orientadores de nuestro pueblo? Muy bien, la verdad que el equipo de los dos José, Garcelito y el Naranjo, ¿no? Iba muy bien. En algún momento me dijeron que fallaron, que no se terminaron ahí a una baliza, quizás por eso precisamente, por lo que decimos, conocemos el terreno y a lo mejor dice, hostia, ahí arriba. Y el otro equipo, como van más centrados, van diciendo, venga, que está ahí a un centímetro son un minuto ida y vuelta y tirados para abajo. Y entonces son esos quizás pequeños fallos los que, si de no haberlos tenido, pues hubieran estado arriba seguro. Les faltaron muy poco para hacerlo todo y luego tampoco aprovecharon al máximo el tiempo, llegaron con 3 minutos, creo, de adelanto y a 3 minutos de Benocavia, a varias balizas que se podían haber exprimido, ¿no? Juan, como conocedor del tema, ¿podemos decir que ya hay buenos orientadores en Ubrique o todavía nos queda bastante por aprender? Hombre, queda, pero hostia, hay gente que orienta bastante bien y luego también lo que digo, no es un mapa de orientación específica lo que nosotros tenemos, yo no soy cartógrafo, pero sí que es verdad que es un mapa que está hecho para ir reconociendo elementos habituales de la orientación y es un mapa que nos puede empezar a despertar el sentido orientativo. Entonces, la verdad que de la primera carrera que hicimos en los primeros Rogain, la gente ya se está poniendo y sobre todo eso, que se divierte, que se lo pasa bien, que a lo mejor están haciendo otras cosas y que vienen de otros entrenos y la orientación les sirve como para hacer series porque es muy motivante. Y, joder, macho, pues me quedo con eso, ¿no? Con que estén deseosos de que ya llega el Rogain Dubrique, que va a ser también de un estilo con muchas pruebas y muy divertido, ¿no? En categoría en la modalidad de promoción sí estuvo la cosa mucho mejor para los ubriqueños. Sí. No sé si el planteamiento era similar para las dos modalidades, para élite y promoción. Era muy muy muy muy muy parecido, la verdad. Lo digo, Juan, por el hecho de que viendo algunas categorías, algunas de las parejas ya se podrían plantear dar el salto a la élite, ¿no? Sí, la verdad que es lo que pretendo también muchas veces, que no haya diferencia entre promoción y élite para que de una forma u otra, pues los puntos que consiguen sean más o menos equiparables y se puedan comparar con la categoría superior, ¿no? Es mi intención y que poco a poco pues vayan pasando más equipos a élite y que le dejemos a promoción pues a los chavales que están aprendiendo, a la gente que está empezando y en cierto modo pues se lleven la satisfacción de que están aprendiendo y que pueden coger podium, por ejemplo, ¿no? Lo digo sobre todo por la categoría femenina, donde en élite solo hubo tres parejas, hubo mucho más en promoción y, por ejemplo, la segunda y la tercera, bueno, la primera, la segunda y la tercera de promoción, hicieron más puntos que la segunda y la tercera de élite. Sí, ¿no? Eso es más o menos lo que te comento, ¿no? Hay equipos en categoría promoción que podían hacerlo perfectamente en élite y hay equipos en élite que se inscriben porque saben que va a haber poca aventurera que se van a inscribir en élite y saben que de esa forma van a mojar, ¿no? Pero la verdad es que debería de haber una cierta norma que regulase en qué tipo de categoría inscribirse los equipos, ¿no? La modalidad de la orientación, esta modalidad deportiva, si bien, digamos, es un deporte todavía muy minoritario aquí en nuestro país, pero bueno, estamos viendo que cuando has organizado aquí pruebas de orientación, la gente ha respondido con su presencia y siempre por encima de las expectativas. ¿Esto va más o qué? ¿Cómo lo analizas tú esto? Uf, la verdad que es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que desde que nosotros empezamos a celebrar las pruebas en Ubrique, a la gente ha ido gustándole y ves a gente que jamás ha hecho deporte, bueno, en tu casa tienes un ejemplo y lo ves apuntado a una de mis pruebas, ¿no? La verdad que es un orgullo el despertar ese ambientillo y el fomentar, no solo que el día de la carrera, sino que los ves una semana antes o dos semanas antes que están entrenando, que se quieren poner en forma física y la verdad que para nosotros es un placer. Luego también es un placer porque si contamos todas las ediciones y esta de aquí de Benocá, la cantidad de gente que traemos a Ubrique y le enseñamos los rincones más bonitos, porque desde la orientación lo que se pretende también es eso, ¿no? Entonces, yo voy por cualquier sitio haciendo mapa y para mí un sitio bonito donde alguien se comería una naranja y dejaría los pellejos tirados, pues para mí es un sitio baliza, ¿sabes? Entonces, pues es una forma de mostrar nuestro entorno y me consta que la gente luego se lleva el mapa y repite y vuelve a venir y viene a los sitios y es para nosotros un orgullo, ¿no? Yo por la experiencia que tengo, al menos aquí en los Rogains, en la prueba de orientación en Ubrique, la gente foránea siempre se va muy contenta por eso, porque por lo que tú comentas, le ha permitido en apenas dos horas conocer el pueblo de punta a punta, haciéndose una idea general, digamos, de lo que es Ubrique. Hablamos del Rogain, lógicamente, que por cierto va a ser vuestra próxima prueba en lo referente a la orientación, que ¿para cuándo era? El 25 de junio y ya te digo que este año lo teníamos colmatado ya de tantas actividades, pero nos comprometimos con la federación. La federación sabe que somos un club que atraemos bastante equipo, que este año tenemos que poner unos números clausuros al Rogaine de Ubrique, porque si no, la verdad que no vamos a dar abasto, ¿sabes? Entonces, uh-huh, para organizar una prueba de calidad vamos a tener que cortar en 100 equipos como mucho, porque luego tampoco soy una persona que me gusta abusar de la gente para la colaboración, y para este tipo de eventos se necesita. Aquí en Benocao, por ejemplo, con 12 personas nos hemos aviado, pero nos hemos entendido muy bien. Pero claro, hay personas que tienen que duplicar las funciones, que de un lado tienen que ir a otro, y la verdad que nos echan un cablazo impresionante que sin ellos no hubiera sido posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos que la próxima en orientación, pero la próxima de Ubrique Orienta, recuerden que es la Alcornocaliza, que esa será el 9 de abril. Uh-huh. ¿Y cómo va la cosa? ¿Hay movimiento ya con las inscripciones? La verdad que yo no soy una persona que se mueva mucho en las redes sociales, pero la gente me ve por ahí. El otro día estaba aquí recogiendo balizas, me encontré a 4 o 5 que estaban entrenando para Bandolero. Quillo, que me guarde la plaza para la tuya, ¿sabes? Entonces yo creo que hay bastante movimiento y gente que tiene la intención de inscribirse y de hacerla. Gracias por sacar el tema, porque aprovecho para decir que esta noche a las 10 sacamos por nuestro Facebook el vídeo que nos ha hecho David Vulpe con la colaboración de deportistas ubriqueños, y la verdad que, joder, lo vimos el otro día en casa y nos encantó. O sea, es el auténtico espíritu que nosotros queremos para la carrera, una carrera muy pasajística, una carrera muy divertida, una carrera que, aparte de competición, también sea un momento social y un momento de unión de los deportistas, y que sea un lugar donde venir a pasárselo bien. Bueno, pues ya saben, la inscripción está ya abierta. Las inscripciones están abiertas para la Alcornocaliza, que será el 9 de abril. No, bueno, la inscripción la abrimos la semana que viene, el 2 de febrero. Ah, yo pensé ya que estaba abierta. Y esta noche es cuando sacamos el vídeo de presentación de la prueba. Ajá. Pues fíjate que yo pensé que la tenía ahí abierta, por eso te preguntaba cómo va no, el movimiento. No, la has toreado bien, ¿eh? La has hecho ahí un capote, pero bueno. Pues ya saben, la semana que viene se abre ese plazo de inscripción, el martes 2 de febrero. Bueno, Juan, no sé si quieres añadir algo que no se nos haya olvidado. Nada, que estaba por aquí viendo los sitios de la prueba y me he tenido que poner aquí en el cartel de Telefónica, porque es el único sitio donde hay cobertura y puedo revolear que ya me cogí la noche. Pues ten cuidado, Juan. Muchas gracias, ¿eh? Luego. Y enhorabuena. Hasta luego, Jesús, gracias. Hasta luego, un abrazo. Vamos a quedarnos nosotros en los pocos minutos que nos quedan para cerrar el programa, pues con las clasificaciones. Por ejemplo, vamos a comenzar con la categoría élite femenina. Victoria para Alter Aventura Juntillas, de Gloria Martínez Morales y Patricia Márquez Padial, con 88 puntos. Valquiria, segunda posición, de Elisa Abril Peri y Elena Moruno Higuero, con 55 puntos. Y tercera posición para Las Morenos, del Fundi O, con 19 puntos. De Chari Moreno Santos y Carmen Moreno Alcaide. En élite masculina están Team Coma, fueron los vencedores con 139 puntos, Miguel Ángel Santos Morales y Miguel Ángel Tapia González. Alter Aventura Bacares, los segundos, con José María Sánchez Garrido y José Luis Contreras, con 138 puntos, los mismos que Afodeporte, de Luis Manuel Gómez García y Andrés Fernández Collado. El desempate se hace, pues, quien ha empleado menos tiempo al entrar en meta, y por eso Alter Aventura Bacares se quedaba con esa segunda plaza. Ubriqueños, quinta posición. Para De la Piscina Vengo, de José Naranjo y José Manuel Orellana Mateos, 133 puntos. Chao Mau, de Pedro Pablo Ordóñez Arenas y Antonio Guerra Pino, 129. Las Balas Humanas 1, de Antonio Prieto y Sebastián Rodríguez, 127. La misma puntuación que, en este caso, Las Balas Humanas 2, de Juan de Dios Vilches Varo y José Manuel Villarte Santos. Han sido, pues, en ese orden, quinto, sexto, séptimo y octavo. Décimo primero del deporte también se sale, de Francisco Manuel López Ruiz y David Menacho Pérez, con 118 puntos. Décimo quinto, Gamoneros Trail, de Cesario Río Romero y José Garcés Franco, 108. Llanete 84, de Antonio Alejandro Ordóñez Arenas y Pedro Ordóñez Mancilla, 103. Y Los Finos de Tobillos, con 100 puntos, de Mario Aguilar e Ismael Menacho García, en la 18ª posición. En élite mixta, victoria para Desnivel Cero Mixto, de Fernando Gil Torre y María José Caro Fernández, 122 puntos. Segunda posición para Iberos Raiz, de Antonio Martínez López y Judith Rus Gelod, 115. Tercera para Natatores Illuminati, Fundi O, con 113 puntos. Una pareja ubriqueña, mixta, Francisco Jesús Panalvirué y Carmen Domínguez Benítez, que completaron 108 puntos, lograron 108 puntos y consiguieron la quinta posición. Nos vamos ya con la promoción, la categoría de promoción femenina, las Crazy de Ángeles Valera Estevez y Elizabeth Jiménez Solís, vencedoras con 71 puntos, empatada a puntos con las Rinconas, Isabel Arenas Rincón Isabel Vázquez Rincón, mismo 71 puntos, pero estamos en lo de antes. Emplearon menos tiempo las primeras que la pareja ubriqueña, pero fueron escasamente 6 segundos, por 6 segundos menos. La pareja ubriqueña de las Rinconas no se llevó la victoria en promoción femenina. Tercera posición para las Barbies de María Teresa Cal Veiga y Patricia Martínez Mejido. Hay que comentar que tan solo 6 equipos lograron finalizar en promoción femenina, el resto fueron descalificados por no realizar un balizamiento obligatorio. Así, las parejas ubriqueñas, por ejemplo, la Bruja sin Escoba de Sandra Ramírez Redondo y María Arenas Rincón, o Sin Prisa pero Sin Pausa de Estefanía Arenas y Patricia Favero, que finalmente, como decimos, no entraron en clasificación. En promoción masculina, como decimos, victoria para Stanton Junior de Javier Tapia González y Jorge Tapia Palacios, 111 puntos. 91 para otra pareja ubriqueña, Pequeños Atletas, Miguel Ángel Santos Lamela y Mario Sánchez Rosado. Y 89 para otros dos ubriqueños, dos bandoleros, José Moreno Ortega y Jesús Puerto Monte de Oca, 89 puntos. También, pues, Paijú, de Francisco Javier Caro Chacón y Juan Román Gago, cuarta posición, 85 puntos, 84 para los despistados, José Manuel Caballero Cordoneda y Ángel David Gómez Toro, eso, en quinta posición, ya decimos 84, y bueno, pues, aquí fueron 13 los equipos que terminaron, por ejemplo, el equipo CAO de Francisco Maza Pérez y Juan Antonio Moreno Domínguez, pues también fueron descalificados por no realizar esa baliza obligatorio. Y por último, en promoción mixta, MSK Team de Cristel Gil Cordón y el ubriqueño Pedro Jiménez Puerto se llevaron la victoria, 114 puntos. Segunda posición para Alteraventuras por la Bahía, de Antonio Javier Baeza Botía y Eloísa López Alero, 109 puntos, 108 para Juan Carlos Romero Sánchez y Ana Belén. Tercera posición. Cuarta, pues para otros ubriqueños, José Reyes Corrales y Eva de la Cruz Pérez, 90 puntos. La sexta para San Blas Raid, Juan Cristóbal Chacón García y Mari Nieves Sánchez Ruiz, 85 puntos. 83 para Ebotín, Isabel María Ortiz y Arturo Lamela. 76 puntos para Rich May y Love You, de José Manuel Richard Tevilla y Maite Arenas Gómez. Y 64 para David y Oli, David Domínguez Bueno y Olivia Peralta Mateos, en la décima posición. Bien, son las 7 y 19 minutos, no hemos pasado nuestro tiempo, nosotros nos despedimos, mañana volveremos a partir de las 6 y cuarto. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. I'll be the one that saves me.